Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa radial Saca la Voz del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala, el OCAC-GT. Este programa forma parte de la franja feminista de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Pilar Mármol, yo soy voluntaria del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala y es un gusto para nosotras poder estar nuevamente en este espacio, pues haciendo visible y sacando la voz contra una de las formas de violencia invisibilizada, como es el acoso callejero, ¿verdad? Bueno, el día de hoy tendremos en cabina a una invitada especial, que bueno, además de invitada, también es una aliada y una cómplice en esta lucha por ir transformando la realidad a través de la defensa de los derechos humanos. Ella es Gabriela Tuch, quien actualmente preside la Defensoría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y bueno, con quien estaremos conversando el día de hoy sobre el plan piloto contra el acoso callejero en el transporte público que se inauguró recientemente la semana pasada y que, bueno, contempla una campaña de sensibilización en el transporte público, específicamente en el Transmetro, pero que también contempla una ruta para la denuncia y la atención de casos de acoso en el transporte. Entonces, creemos que su presencia el día de hoy con nosotras es muy valiosa para que conozcamos un poco más sobre esta ruta, sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta. Así que bienvenida, Gabriela, a este espacio del Observatorio. Muchas gracias. Bueno, y pues antes de comenzar nuestra conversación con Gabriela, vamos a ir a escuchar un poquito de musiquita. La canción que van a escuchar ustedes está a cargo de Andrea Echeverri, se llama Florence, y es del álbum Ruiseñora. Desde chiquitas nos matan en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate. Construye un mundo propio. Deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión. Entre mujeres hagamos conexión. Estudia y trabaja. Lea flores y no uses faja. Alimenta tu mente. Sé independiente económicamente. Construye un mundo propio. Fuerzas, haz acopio, mírate a ti misma, a través de un nuevo prisma, defiende lo tuyo, a cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo. De esto yo doy fe. El hombre y la mujer, ninguno es más que otro. De esto yo doy fe. Ninguno es más que otro. Ninguno es más que otro. La única manera es igual a igual. Es el yin y el yang. La única manera es igual a igual. Es el yin y el yang. Es igual a igual. igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. El acoso sexual en lugares públicos constituye una práctica cotidiana en diferentes partes del mundo. Las formas que adopta también son muy variadas, como por ejemplo las frases ofensivas, las miradas lascivas, el exhibicionismo sexual, el toqueteo sexual, etc. Sin embargo, el acoso sexual en espacios públicos continúa siendo un componente invisible dentro de las múltiples manifestaciones de violencia sexual, y pues de ahí nuestro trabajo en el Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala para evidenciar esta realidad. Y bueno, para entrar ya en materia, Gabriela, nos gustaría que nos contaras un poco cómo surge este esfuerzo interinstitucional, ¿verdad?, para iniciar este plan piloto contra el acoso sexual en el transporte público. Y sí, que nos contaras un poco sobre los antecedentes, cómo surgió esta idea y también un poco en relación a los actores que están involucrados en la iniciativa. Pues muchas gracias nuevamente por habernos invitado desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Consideramos que estos espacios pues son muy importantes para poder compartir el trabajo que estamos desarrollando y principalmente compartir un mensaje de concientización y de prevención de las violencias hacia cualquier persona, y en este caso pues es principalmente hacia las mujeres, quiénes somos quienes principalmente enfrentamos situaciones de acoso sexual en los espacios públicos. Como tú bien mencionas, pues recientemente se lanza el plan piloto contra el acoso sexual en el Transmetro, y esto pues surge, pues ya desde PDH teníamos ahí esta espinita de trabajar de una forma más puntual el tema del acoso sexual, derivado de un esfuerzo conjunto que hiciéramos en su momento con el Observatorio contra el Acoso Callejero cuando lanzan esta campaña, que se me escapa, la campaña es No es mi cultura. Y entonces cuando lanzan esta campaña, pues desde PDH nos quedamos con esta espinita de es necesario realizar acciones puntuales para evidenciar esta forma de violencia que enfrentan principalmente las mujeres. Y hemos aclarado en distintos espacios, porque sí, de repente y nos cuestionan y dicen por qué acciones puntuales contra el acoso sexual cuando deberíamos de priorizar, por ejemplo, la violencia sexual o las violaciones. Y nosotros hemos aclarado que no hay manifestaciones de violencia más o menos importantes, es tanto muy importante una violación como acciones de acoso sexual y agresiones sexuales. En este sentido, pues, hubo una... Y así es como se dio en PDH, hubo una publicación en un medio escrito de donde se dan estos espacios de quejas ciudadanas o cuando escriben ahí personas. Y había una persona, pues fue un espacio muy, muy pequeño en esta prensa escrita, donde había una mujer que relataba una situación de acoso específicamente en el Transmetro. Y entonces pues nos llama la atención a quienes hemos estado involucrados en estos temas de prevención de violencias basadas en género. Y decidimos pues tener este acercamiento con la policía municipal, que ya lo habíamos tenido en otros momentos, para preguntar qué acciones habían para la atención o la identificación de casos de acoso en el Transmetro. En este sentido, pues generamos esta reunión, tuvimos esta sorpresa de ver que el Transmetro sí estaba, o la policía municipal del Transmetro sí estaba haciendo esfuerzos para documentar situaciones de acoso sexual. Y pues ahí empezamos a ver que sí hay acciones que podemos desarrollar, pero se evidenciaba la necesidad de que no fuera un esfuerzo solo de PDH y la Policía Municipal del Transmetro, sino la importancia de involucrar a otros actores que integran el sistema de justicia y que por mandato deben de dar respuesta y atención a los casos de acoso sexual. Y ojo que la mirada siempre ha sido no solo la atención de los casos, sino sobre todo la prevención del acoso sexual en los espacios públicos. Es así que fue a mediados de julio, específicamente el 15 de julio, que tuvimos la primera reunión de la mesa interinstitucional contra el acoso sexual en el transporte público. En esta mesa, pues, derivado de alguna información que nos compartió la Policía Municipal y de las necesidades identificadas desde la PDH, se decide convocar a el organismo judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, obviamente la Policía Municipal, el Ministerio de Trabajo, y creo que se me escapa ahí alguna. No, sí, son estas instituciones a las que decidimos convocar para definir qué acciones en conjunto podríamos desarrollar y principalmente para proponer una ruta de actuación cuando se identifiquen casos de acoso sexual. ¿Por qué lo empezamos a hacer en el Transmetro? También hemos aclarado que no solo es en el Transmetro donde ocurre el acoso sexual. Sin embargo, derivado de la infraestructura con la que cuenta el Transmetro, es decir, que tienen cámaras, que tienen paradas controladas, que tienen policía municipal, policía de atención ciudadana, tienen toda una infraestructura que nos permitirá, creemos, de una forma como un poco más fácil, contribuir a la identificación y documentación de casos. Que si bien sucede en los otros transportes públicos, porque mucha gente lo ha dicho y nosotros lo reconocemos, necesitamos empezar por un medio de transporte público. Por eso es que le hemos denominado un plan piloto, esperando que de las resultas de esta prueba, de este plan, podamos posteriormente replicarlo en los otros medios de transporte público, no solo del departamento de Guatemala, sino de todos los departamentos de la República. Toda vez, en todos los departamentos donde hay un transporte público, las mujeres estamos en riesgo de ser acosadas sexualmente. Es así pues que se genera esta iniciativa con un enfoque de prevención, pero principalmente el enfoque de atención a la problemática. Entonces, desde la primera reunión, se les presentó desde PDH una propuesta de ruta de actuación para empezar a trabajar sobre una base y no reunirnos y empezar a platicar sobre el problema del acoso sexual, porque para platicar del problema del acoso sexual podemos tener muchas reuniones y podemos seguirlo platicando. Toda vez las características o las causas del acoso sexual son varias. Entonces empezamos a trabajar por ahí y... ya me cortó la inspiración. Sí, bueno, como decías, digamos, son muchas las vías en cómo se puede ir trabajando el tema del acoso. Sin embargo, y también podríamos seguir profundizando en este tema, vamos a ir a un corte y en nomás volver vamos a seguir profundizando, porque sí creo que es importante que la gente conozca a profundidad cuál es esa ruta también, ¿verdad? O sea, cómo, bueno, ahora hay un plan, pero entonces, ¿ahora qué hago? ¿A dónde acudo? ¿A quién me aboco, verdad? Entonces, vamos al corte y volvemos. Si una persona desconocida te hace comentarios sexuales, invade tu espacio personal, te toca o te roza, usa su celular sin tu consentimiento o te obliga a mirar cosas que no quieres ver, eso es acoso sexual callejero. Es una forma de violencia sexual y es un delito. Nada lo justifica. Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo, enfréntalo, saca la voz. Si te ocurre en el Transmetro, busca a un agente de la Policía Municipal. Él coordinará con la Policía Nacional Civil y con el Ministerio Público. Compartamos los espacios públicos sin violencia. Estamos de vuelta una vez más en el programa Saca la Voz del Observatorio contra el Acoso Callejero de Guatemala, dentro de la franja feminista de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos conversando este día con Gabriela Tuch, defensora de la diversidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Con ella estamos platicando un poco sobre la campaña que se acaba de lanzar relacionada con el acoso en el transporte público. Y bueno, habíamos hablado en el segmento anterior pues un poco de cómo surgió esta campaña, los antecedentes, la gente que ha estado involucrada, ¿verdad? Y bueno, en esta parte ustedes también escucharon previamente pues la campaña, ¿verdad? Que establece como esas ideas clave que nosotros queremos dejar muy claro de cómo es importante retomar, ¿verdad? Esos espacios públicos, cómo el acoso callejero y el acoso específicamente en el transporte es una forma de de violencia y por lo tanto es importante sacar la voz, como lo tanto lo decimos en el observatorio. Y bueno, para hablar de justo esta campaña, creo que es importante, Gabriela, que platicáramos un poco de los pasos que podemos seguir, digamos, en el caso de enfrentarnos, ¿verdad?, a una situación específica de acoso dentro del transporte. ¿Cuál es esa ruta, verdad, que se propone a partir de esta campaña? Y ver un poco cuáles serían también como los desafíos, ¿verdad?, que va a implicar, digamos, el poner en marcha esto. Tú me decías que ya, como una cuestión muy positiva, ¿verdad?, se habían documentado de alguna forma casos de acoso en el Transmetro, ¿verdad?, previamente por la Policía Municipal, me decías. Entonces, a veces pareciera que, por ejemplo, el problema del acoso como una expresión de violencia, obviamente es invisibilizado, pero también ya ha habido, digamos, algunas, hemos estado dando luces, ¿verdad?, de como por dónde es importante abordarlo, por qué es importante abordarlo, y ya se han dado, digamos, como pasos importantes para ir visibilizando que es efectivamente una forma de violencia, ¿verdad?, que se puede transformar, ¿verdad? Entonces, nos mencionabas que ya habían documentado casos, pero sí ver cómo, entonces, cuál es la propuesta específica de esta ruta, ¿verdad? Es un plan, ¿verdad? No está escrito en piedra, seguramente va a haber muchas cosas que hay que evaluar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es esta propuesta? ¿Cuál es el camino, verdad? Como para ir ya documentando estos casos. Pues justo como tú mencionas, y este, de hecho, que este audio que ustedes acaban de escuchar, yo aquí quiero resaltar que esto es más que una campaña, ¿sí? La parte comunicacional es una parte del plan piloto o del plan contra el acoso sexual en el transporte público. El plan piloto específico en el Transmetro es algo que nosotros hemos colocado desde un principio, es que tanto que queremos concientizar, queremos prevenir, pero también queremos atender y documentar y evidenciar la problemática para promover una respuesta al Estado y esperemos pues prevenir y hasta erradicar, si quisiéramos, el acoso sexual en los espacios públicos y puntualmente en el transporte público. Entonces, este es un plan integral. Lo que ustedes escucharon es parte de la estrategia de comunicación de cómo podemos concientizar a la población y también motivar a quienes son víctimas de acoso sexual a actuar, a alzar la voz. Este, como parte del plan piloto, pues sí, efectivamente contamos con una ruta de actuación. Esta ruta de actuación, pues es importante mencionar que fue validada por la mesa interinstitucional, que aquí sí quiero reforzar que si bien en algún momento la convocatoria se hizo desde PDH, es un espacio interinstitucional y multisectorial porque también se adhiere a la mesa el Observatorio contra el Acoso Callejero. Esto es un espacio que se ha vuelto con una participación activa de todas las instituciones que integran la mesa. Quienes participan en representación de estas instituciones han tomado un rol activo y eso para nosotros rescatamos como algo muy valioso dentro de este proceso, donde podemos decir que cuando hay voluntad y se quieren hacer las cosas se pueden lograr y se pueden alcanzar los objetivos que se trazan. Veamos que en 2 meses hemos validado una ruta de actuación, hemos desarrollado un plan comunicacional desarrollado procesos de capacitación para el personal de la Policía Municipal y de la Policía Nacional Civil, quienes son los actores claves para empezar la ruta que ahorita les voy a explicar. Entonces ha sido un proceso interesante, es un proceso de todas las instituciones donde ha habido una participación activa y un involucramiento activo. Sí. Y un compromiso, que es claro. Lo más importante para la atención del acoso sexual. Un poco en esa vía del compromiso, me gustaría también como que nos contaras un poco de cómo va a ser o ha sido esta experiencia en la sensibilización, digamos, del personal en las instituciones, ¿verdad? Porque muchas veces nos topamos con que, bueno, Guatemala es un país, digamos, que tiene un montón de leyes, de instrumentos que son muy novedosos, de muy avanzados, ¿verdad? Pero resulta que a la hora de la aplicación de esos instrumentos, a la hora de la aplicación de esas rutas, en este caso, nos topamos con la dificultad que muchas veces el personal, en este caso, de las instituciones que están involucradas, involucradas, pues no está sensibilizado del todo, ¿verdad? No tiene la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando. Entonces, tú mencionabas esta parte de la sensibilización y la formación a las instituciones que forman parte de esta ruta. ¿Cómo, digamos, cómo se está pensando, digamos, acompañar a estas instituciones? Porque sí creo que es importante el que se empiece a hablar de género en estos espacios, ¿verdad? De violencia en general, de violencia contra las mujeres, porque son temas que no los ves en otro lado, ¿verdad? O sea, no hay chance de poder discutir sobre esto, y sí es importante, digamos, tener esa oportunidad de sensibilizar al personal. Claro. Pues es algo que es súper importante, antes de promover que las personas pues sigan denunciando, que se sigan acercando, también reconocemos que es necesario fortalecer las capacidades de quienes tienen a su cargo la administración de justicia, la respuesta a los casos. Y eso es algo que podemos ir platicando como más adelante, cuando vayamos viendo en qué tipos penales se pueden ir encuadrando en la situación del acoso sexual. Importante ha sido caracterizar cómo es el acoso sexual en el transporte público, porque de ahí tenemos que ir partiendo para también generar esta sensibilización y esta concientización en el personal de las distintas instituciones que forman parte de este esfuerzo. Cómo se da el acoso sexual, de lo que se tiene caracterizado en el, por ejemplo, en el Transmetro, que es nuestro plan piloto, pero que sabemos que es así en todos los transportes públicos, es... va más allá de una mirada lasciva, va más allá de alguna palabra, va realmente, o sea, de lo que se tiene conocido, pues va al acercamiento y el frotamiento del cuerpo, por ejemplo, de un hombre hacia una mujer, reconociendo que si bien no son únicamente las mujeres las que son acosadas, somos principalmente las que somos acosadas, el acercamiento del cuerpo, el frotamiento del pene hacia la mujer, por ejemplo. Hay hombres que se masturban delante de las mujeres, y han habido casos hasta donde las mujeres salen con alguna eyaculación en el cuerpo. Eso es algo que yo sí lo hablo de forma muy clara, porque hay personas que dicen, ay, sí, es que el acoso de plano, que es como muy sencillo. No, o sea, realmente por eso es de que estamos actuando. Ni una palabra que yo no pida o yo no esté de acuerdo debería ser tolerada, pero así tampoco una masturbación o una eyaculación sobre mi cuerpo si yo no lo he pedido. Entonces, es así como se caracterizan las violencias, y así es como nosotros también, hablándolo así de claro, concientizamos hasta dónde puede llegar una situación de acoso sexual, y una situación de acoso sexual puede llevar hasta una violación en un espacio público. Entonces, sí es necesario que lo hablemos claro, que digamos así es como se da el acoso sexual, y por eso es de que es necesario que hagamos acciones puntuales con nombre y apellido para prevenir el acoso sexual en el transporte público. Estamos capacitando las instituciones, como bien te comento, pues están tomando de un rol activo en la atención al acoso sexual, y ha sido para nosotros una fortuna contar con las personas que forman parte de la mesa, puesto que en el organismo judicial ya se están organizando los procesos de capacitación para jueces cuando llegue a los jueces. En el Ministerio Público ya se está capacitando a quienes reciben las denuncias, ya se ha capacitado a la Policía Nacional Civil, a la Policía Municipal. Por lo menos hemos empezado con algunos grupos. Sabemos que el número de agentes tanto en la Policía, en la Policía Nacional como en la Policía Municipal es mucho, y tenemos que capacitar a mucha gente, pero se está compartiendo esta información, y ha sido súper interesante que son las mismas instituciones las que están asumiendo esta capacitación. Entonces, para nosotros esto es súper importante. O sea, una cuestión es el acompañamiento y la coordinación interinstitucional, pero muy importante es que haya una asunción de estos temas. El compromiso, ¿no? El compromiso desde las instituciones. Entonces, ahorita te puedo explicar la ruta que se ha validado en esta mesa interinstitucional. Y lo que se ha promovido también es tratar de educar en cuanto a qué es el acoso sexual y qué características o manifestaciones del acoso sexual pueden ser tipificadas como delito, ¿sí? Porque no toda situación de acoso necesariamente puedo yo iniciar un proceso penal y que pueda haber una investigación y probablemente una sanción. O sea, también nos tenemos que ajustar a lo que establece nuestra normativa penal. Entonces, en este plan piloto, lo que se definió es la identificación de casos en flagrancia, idealmente o principalmente. No esperar, por ejemplo, a que digan, o que la mujer que haya sido víctima diga, bueno, pues el fin de semana voy a colocar la denuncia, sino aquí es promover que si en este momento yo he sido víctima de acoso, por ejemplo, en el Transmetro, que en la siguiente parada yo sé que va a haber un agente o de policía municipal. Y entonces, por eso es de que el video que ustedes escucharon dice, busca apoyo con un agente de la policía municipal, porque él va a coordinar con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que es parte de la ruta. Entonces, lo que se propone es que hayan identificación de casos en flagrancia, que la policía municipal pueda recibir esta alerta de una situación de acoso y que pueda realizar una aprehensión ciudadana, que eso ha sido muy importante. ¿Y por qué lo identificamos como una aprehensión ciudadana? Porque la policía municipal no puede hacer las veces de la Policía Nacional Civil y no puede hacer una captura. Pero cualquier persona puede hacer una aprehensión ciudadana en una situación de un delito cometido en flagrancia. Y esto también aplica, por supuesto, a un agente de la policía municipal. Entonces se propone que sea el agente de la policía municipal que dé esta atención primaria a la mujer que ha sido víctima, que pueda realizar una aprehensión ciudadana mientras realiza la coordinación con la Policía Nacional para poder promover una orden de captura, o no una orden de captura, perdón, sino una aprehensión para, pues, posteriormente ser trasladada la persona al órgano jurisdiccional que corresponde. Claro. Entonces, la ruta es esto. La policía municipal es la que tiene conocimiento del hecho, da una atención primaria a la víctima, realiza la aprehensión ciudadana, pone a disposición de la Policía Nacional Civil al agresor, y la propuesta es que sea el agente o la agente de la policía municipal quien traslade a la víctima al Ministerio Público. Y sea la Policía Nacional Civil que por separado sea quien traslade al agresor al órgano jurisdiccional que corresponde. O sea, desde aquí estamos promoviendo que no hay que evitar que haya un contacto de la víctima con el agresor. Posterior a ello, pues también cuando ya la víctima llega al Ministerio Público, pues ya el Ministerio Público deberá, pues, de recibir la denuncia, brindar ya una atención integral a la víctima a través del modelo de atención integral con el que cuenta el Ministerio Público, solicitar la declaración de la víctima, y en esta parte de la declaración de la víctima también va a solicitar la declaración del policía municipal o del agente de la policía municipal respecto de la información que logró de documentar de los hechos que van a sustentar. Por eso es que fue muy importante también un proceso de capacitación que desarrolló, porque también es necesario que la policía municipal sepa cuál es la información clave que se debe de tener para, desde el punto de la aprehensión, sustentar la información que puede contribuir a la investigación. Sí, y eso, por creo ejemplo, que había sido el gran reto en llevar, digamos, los casos de acoso ante un órgano, ante el Ministerio Público, ante un órgano jurisdiccional. ¿Cómo probás eso, verdad? Claro, entonces, por ejemplo, ya sabe el policía municipal que, por ejemplo, información clave es la hora, el nombre del piloto, el número de la unidad, en qué parada fue. O sea, hay información que es importante que desde ahí, que está al alcance del claro, y es la policía municipal. Claro. Entonces ya no recae todo sobre la víctima de usted cuénteme, dígame en dónde, a qué hora, cómo, sino es el apoyo de la policía municipal y ya la coordinación con Policía Nacional Civil, que deberá elaborar una prevención policial para ya colocarlo o poner a disposición del órgano jurisdiccional al agresor. Como ya bien te decía, pues el Ministerio Público ya inicia el procedimiento de acuerdo a su mandato institucional, ya para la primera audiencia del agresor, pues realizar la imputación y buscar que hayan algunas medidas de coerción para evitar, pues, este acercamiento o cualquier medida de seguridad que se pueda considerar para la víctima. Ya posteriormente, pues, el organismo judicial, pues, en esta primera audiencia considerará ligar a proceso al agresor y dictará las medidas de coerción que estime convenientes atendiendo a lo solicitado por el Ministerio Público. Importante ha sido la participación del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Eso creo que es importante porque también. Porque muchas personas decían, pero ¿por qué el Ministerio de Trabajo si esto es una cuestión de un sistema de justicia penal? Y entonces, derivado de la información que se ha logrado establecer, una de las de las desmotivaciones o una de las causas por las cuales una mujer no se acerca a presentar la denuncia es porque estas situaciones de acoso en el Transmetro, que es nuestro plan piloto, se da en las horas pico, cuando las mujeres van a su lugar de trabajo o cuando las mujeres regresan de su lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, si la mujer va a su lugar de trabajo, dice, no voy a presentar la denuncia porque me puede llevar 3, 4, 5, 6 horas, no sé, y puedo perder mi día de trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante la participación del Ministerio de Trabajo, que si bien no hace parte necesariamente de la ruta que yo ya les comenté, pero sí se vuelve como garante de este derecho de las mujeres de presentar la denuncia, puesto que el patrono tiene la obligación de garantizar también este derecho de la trabajadora de presentar la denuncia cuando ha sido agredida, por ejemplo, en un espacio público. Entonces, el Ministerio de Trabajo se vuelve también este actor donde la Inspección General de Trabajo debe de velar por estos procesos y también estar en coordinación con estas instancias para que la mujer que haya sido víctima y que pueda perder un día de trabajo no y tenga ninguna repercusión en sus derechos laborales. Entonces, para eso es para nosotros muy importante. Y finalmente, como parte de la ruta, pues estamos desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que sí, pues la mujer dice, bueno, o la mujer, pues la persona víctima dice, pues yo quiero algún acompañamiento, alguna asesoría, pues se puede coordinar con la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que nosotros podemos recibir denuncias, podemos orientar, podemos asesorar, podemos dar acompañamiento, también como parte de este proceso solicitar alguna medida de seguridad en caso sea necesario. Y entonces, además, tenemos una segunda función. O sea, esta primera función es el acompañamiento con la víctima, pero una segunda función que para nosotros es nuestro mandato principal es la fiscalización de la administración pública. Claro. Es decir, nosotros promovemos la respuesta al espacio de la respuesta del Estado, hemos promovido este espacio interinstitucional. Pero ahora que hay una ruta que es validada por todas las instituciones y que las instituciones han asumido compromisos específicos para la implementación de la ruta para la atención de casos de acoso sexual, nuestro mandato institucional también nos va a la fiscalización de las instituciones para el cumplimiento de la ruta. Entonces, nosotros cumplimos esta doble función, promover la respuesta del Estado y fiscalizar esta respuesta del Estado. Entonces, así es como se ha concebido esta ruta de actuación. ¿Y cómo es que la socializamos? Pues es a través del audio que ustedes escucharon, que está siendo proyectado principalmente en las unidades del Transmetro, puesto que ahí es donde está nuestro plan piloto, que la gente no necesariamente se preocupe por saber cómo lo tiene que hacer, más allá de buscar el apoyo con el agente de la Policía Municipal, quien sí debe de saber cómo debe de dar respuesta a estos casos. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos para conversar con Gaby, que como verán tenemos mucho más que profundizar y que hablar al respecto de esta ruta. Entonces, volvemos. Continuando con confianza y usando nuevas palabras. Estamos de vuelta en el programa Saca la Voz del Observatorio contra el Acoso Callejero, que es parte de la franja feminista de la radio urbana Radicalmente Democrática. Acabamos de escuchar la canción A la Luz de la Risa de las Mujeres de Rosa Zaragoza. Y pues bueno, el día de hoy estamos conversando con Gaby Tuch, que es defensora de la diversidad sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y con ella pues estamos conversando de este plan piloto, ¿verdad?, para abordar el problema del acoso en el transporte público. Bueno, Gaby, creo que también es importante hablar que uno de los grandes retos ha sido el que se vea, ¿verdad?, el acoso como una forma de violencia, ¿verdad? En el pasado, pues han habido, por ejemplo, a nivel jurídico, ¿verdad?, iniciativas para que el acoso sexual sobre todo sea un delito, ¿verdad?, que se incorpore dentro del ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues esto no ha avanzado, ¿verdad?, y no tenemos el delito tipificado como tal. Sin embargo, sí hay algunas figuras jurídicas dentro del ordenamiento jurídico que nos permiten, digamos, poder hablar de acoso sexual o de nombrarlo como una forma de violencia, ¿verdad?, que me imagino es parte de todo ese análisis que se hizo a la hora de construir esta ruta, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, digamos, esa posibilidad que a futuro, no sé, incorporar el tipo penal de acoso como un delito, o bien es suficiente la legislación que tenemos al día de hoy para poder, digamos, seguir abordando estos casos? ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? Pues aquí es importante hacer la reflexión que las normas o las leyes en Guatemala y en los países responden a problemáticas sociales. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Una problemática social es lo que nos va a orientar a la necesidad de regular ciertas acciones o conductas en cada uno de los países, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues indiscutiblemente tenemos que partir que somos una sociedad machista, ¿sí? Somos una sociedad que aún nos regimos bajo este sistema patriarcal, machista, paternalista, donde muchas mujeres aún se nos ve como menos porque sos mujer, y si sos mujer, y si sos joven, y si sos mujer, hijo. Claro. Entonces vemos ahí el tema de las intersecciones, de cómo la sociedad me va colocando en determinadas situaciones de vulnerabilidad y riesgo por las características que son inherentes a mí como persona. Claro, las relaciones de poder, ¿no? Que es algo sobre fundamental. Sobre todo las relaciones de poder, y por eso es que es importante que estos análisis y estas discusiones se hagan en un análisis de situaciones de violencias basadas en género, porque sí hay una relación, por supuesto, de poder entre hombres y mujeres, pero hay otras relaciones de poder dentro de otros grupos y otras manifestaciones de relaciones de poder. Aquí yo quiero hacer como el corte comercial y decir que en algunos momentos se había preguntado por qué la defensora de la diversidad sexual está de forma tan activa en este proceso contra el acoso sexual en el transporte público, que planteamos que es principalmente las mujeres. Y lo que yo aclaro es que, uno, pues me constituyo como defensora de derechos humanos en la institución del procurador, pues somos un equipo que estamos trabajando este plan, pero además es reconocer, y es algo que el observatorio ha dicho en distintos espacios, es que somos las mujeres quienes principalmente sufrimos el acoso sexual, pero esto es sin distinción de la edad, sin distinción de la identificación étnica, de la orientación sexual o la identidad de género, por ejemplo. Claro. Aquí es cualquier mujer que sea percibida como mujer dentro de la sociedad, que es una sociedad machista, puede estar sujeta y enfrentarse a situaciones de violencia, que en algunos casos, atendiendo las características de la persona, se puede agravar esta situación de violencia. Este contexto, ¿por qué lo digo? Porque por ello es que hoy aún seguimos sin tener tipificado el delito de acoso sexual, y como tú bien comentabas, antecedentes que han habido esfuerzos en algunos momentos de que sea tipificado como un delito, y esto no se ha logrado. Y aquí también es analizar que, por supuesto, esta es una de las manifestaciones de violencia que está tan normalizada, y aquí digo normalizada entre comillas, ¿verdad? Que ha sido normalizada, y que por eso se pareciera como que no es necesario contar con un tipo penal, porque luego, por supuesto, que vienen las bromas y dicen, bueno, a una mujer ya ni la hora se le va a poder pedir, porque van a decir que eso es acoso. Entonces, nosotros desde la institución y en coordinación con las instituciones que forman parte de la mesa, hemos hecho este análisis objetivo. La intervención que nosotros estamos haciendo y la respuesta que nosotros estamos promoviendo del Estado es una respuesta objetiva. ¿Sí? No es que cualquier acercamiento de un hombre hacia una mujer deba de ser acoso, pero hay que considerar cuándo esto sí puede ser tipificado o considerado como una situación de acoso, y aquí es entender que si una mujer una vez se invade el espacio personal, la intimidad, la indemnidad, la integridad de la persona, pues ahí es donde se debe considerar el tema de acoso. Entonces, si bien no tenemos un tipo penal, esto no quiere decir que las conductas que se desarrollan en este marco del acoso sexual, estas características del acoso, no quiere decir que no puedan ser tipificadas, claro, porque por supuesto que sí, tenemos una normativa penal que permite documentar estos casos y tipificar estas conductas dentro de ciertos tipos penales. Algunos tipos penales que podríamos considerar atendiendo a las características, uh-huh, por ejemplo, que mencionaba yo anteriormente, es, por ejemplo, la agresión sexual, claro, que es todo aquello que no constituye un delito de violación, pero que se realicen actos sexuales en frente de alguna persona basándose en una situación de violencia psicológica o física, por así ejemplo. Es. Entonces, sí podría encuadrarse una situación de agresión sexual, uh-huh, en una situación de exhibicionismo sexual, que ojo que el exhibicionismo, pues si bien el delito lo contempla que debe de ser frente a una persona menor de edad en el transporte público, si yo voy con mi hijo, mi hija, un niño, un adolescente a la par mía y observa esta situación, pues puede también ser tipificado como un exhibicionismo sexual. Hay algunas faltas también dentro del código penal que también podrían encuadrarse. Hicimos el análisis si se podría encuadrar, por ejemplo, el delito de violencia contra la mujer, uh-huh, y atendiendo las características que se ha establecido en la ley contra el femicidio, no necesariamente podría ser tipificable en estos delitos, pero los delitos de violencia sexual sí son perfectamente tipificables en estas características del acoso. Y es en este marco y en este sentido que nosotros estamos promoviendo la respuesta interinstitucional, promover que hay que ver más allá de un tipo penal en sí mismo, ¿verdad? De que si, como lo dice, acoso sexual, entonces no puedo. Es, uh-huh, ver que la situación de agresión, la situación de acoso a la que se enfrenta una mujer, sí está tipificada, sí está penada en la ley, y ese es el mensaje que también nosotros debemos enviar a los agresores, puesto que, como ustedes ven o escucharon en el audio del video que nosotros, uh-huh, estamos promoviendo, sí nos enfocamos en la persona que pueda ser víctima, pero también le hablamos al agresor, puesto que aquí estamos concientizando y estamos diciendo, esto es una forma de violencia sexual, claro, es un delito, es penado por la ley y usted puede tener una consecuencia penal. Pero también lo interesante es hablar con la demás población o las demás personas usuarias del transporte público, porque también muchas de las cuestiones que se da es que es la víctima la responsable de defenderse, uh-huh, de ver qué hace, si, uh-huh, reacciona, si se ayuda. Y lo que estamos promoviendo también es que todos y todas puedan, como bien lo dice el observatorio, pues alzar la voz, hacer acciones solidarias, puesto que el acoso sexual no es normal y ninguna persona debería de enfrentarlo. Lo que nosotros estábamos, es uno de los análisis que hemos hecho, es sí, la necesidad de encuadrar estos tipos penales, pero también el apoyo psicológico hacia quien es víctima, puesto que si es usuaria, por ejemplo, del transporte público, lo va a hacer en la mañana cuando vaya al trabajo, en la noche cuando regrese y al día siguiente cuando lo vuelva a hacer. Claro. Ese es el espacio, o sea, la persona regresa a su espacio de agresión todos los días. Así entonces es. Sí es necesario intervenir y abordar. Por eso es de que si se hace este análisis, estamos promoviendo que se haga el análisis desde el Ministerio Público, uh-huh, desde el organismo judicial, y ver que sí son encuadrables estos tipos penales. De hecho, que sabemos que probablemente ya se han dictado sentencias, uh-huh, de acoso en espacios públicos. También consideramos que si hay una adecuada documentación de casos donde se evidencia esta problemática que sabemos que existe, podría hacerse alguna incidencia legislativa y que el organismo legislativo considere, ahora sí, considerar la tipificación del acoso sexual como tal. Sí, yo creo que es importante lo que mencionas, el hecho de el abordaje integral, ¿verdad? O sea, no es solo una cuestión de, bueno, ahora lo tenemos en la ley, es un delito, lo vamos a aplicar, sino cómo lo abordamos de forma integral, porque estamos hablando de un problema social complejo, ¿verdad? Y creo que esta parte que mencionabas de, pues, no solo enfocarnos en las víctimas, ¿verdad? Que en este caso sabemos que la mayoría son mujeres, sino también cómo ir tratando de educar, ¿verdad? De tratar de ir quitando esos imaginarios, ¿verdad? Que tenemos en relación al cuerpo de las mujeres, a la vida de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué somos las mujeres en esta sociedad? ¿Dónde se nos considera como, no como sujetas, sino como objetos, ¿verdad? Como cosas sexuales, que cualquiera puede agredirnos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y bueno, también implica un reto, ¿verdad? Porque cuando estás hablando de encarar el acoso callejero, también estás tocando esas fibras del sistema, ¿verdad? Se supone que las mujeres no podemos transgredir, ¿verdad? Este sistema apoderándonos de lo público, porque regularmente se ha entendido que nosotras pertenecemos a ese ámbito de lo privado, ¿verdad? Uh-huh. Donde ejercemos ciertos roles. Entonces sí creo que es importante esta cuestión integral, ¿verdad? Como te decía anteriormente, En otros delitos hemos avanzado mucho, pero eso no ha significado del todo que la situación, digamos, social o la percepción social en relación a este tipo de delitos sexuales, por ejemplo, cambie, ¿verdad? O sea, sí, sí se han dado avances, pero sí es importante como entender esa complejidad y esta cuestión también de la responsabilidad del Estado, por una parte, sí, que lo estamos viendo con el compromiso que se está adquiriendo por parte de las instituciones, pero también por el otro lado, la responsabilidad social, ¿verdad? Que tenemos todas y todas de enfrentar, sí, este problema. Y aquí es importante también entender que contar con más leyes y contar con más delitos no resuelve el problema. No soluciona. Sí son necesarias las leyes, sí es necesaria la tipificación de estas conductas penales. Sin embargo, lo más importante, y ese es el enfoque que nosotros siempre promovemos desde PDH, es la prevención. La concientización, la sensibilización, pero aquí es realmente el compromiso de las y los ciudadanos de generar espacios libres de violencia, que las personas, o sea, toda persona, vivir un espacio libre de violencia, una vida libre de violencia, es un derecho humano. Claro. Y entonces el enfoque siempre desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos es el enfoque de la prevención. Sin embargo, si sabemos que muchas veces necesitamos en nuestras sociedades, pues, antecedentes, ejemplos, muestras de que el sistema de justicia sí da respuesta a estos problemas, mandar un mensaje de que esto sí es castigable, de que no debe ser permitido, y entonces por ello es que es el abordaje integral. Hablamos y concientizamos, pero también fortalecemos al sistema de justicia para que esté capacitado y también dé respuesta a las mujeres que necesitan también esta situación de reivindicación y reparación, claro, de las situaciones de agresión y de acoso, de violencia a la que se enfrentan, para poder, pues, salir adelante y seguir avanzando. Y por eso es que nosotros reconocemos que los hombres también son actores claves dentro de la transformación de nuestra sociedad. No es solo de empoderar a las mujeres, de empoderarnos como mujeres, sino también de empoderar a los hombres, que hay otras formas de vivir la masculinidad, que, claro, que el machismo no es violentar los cuerpos de las mujeres, los espacios de las mujeres, sino generar, pues, esta convivencia pacífica. Nosotros como institución, pues, tenemos nuestro eslogan, que nosotros trabajamos por una Guatemala más humana y solidaria. Y lo humano y lo solidario depende de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, sí, para nosotros sí es muy importante la respuesta del Estado, pero es mucho más importante el compromiso de la sociedad de ver estos temas serios. No es broma, no es porque las mujeres nos peleamos con los hombres, tampoco nuestra intención es generar más separación entre los hombres y las mujeres, donde estamos satanizando a los hombres, pero sí estamos reconociendo que hay un problema que es necesario atender, y si son los hombres quienes son los principales agresores, pues es a ellos a quien también debemos de hablar, pero también mandar el mensaje de que esto es un delito que está tipificado en la ley y que el sistema de justicia se está capacitando y se está fortaleciendo para dar respuesta. Claro, claro. Y, digamos, en ese camino, ¿cómo crees que puedan ser las siguientes acciones, verdad? ¿Cuál crees que es lo que va a venir a partir de esto? ¿Cuáles son los retos también con los que nos enfrentamos, verdad? Tener tenemos ya una ruta, hay un plan, pero también hay retos que se ven, ¿no? Sí, ahorita, pues, justo estamos en la parte de prueba, ¿sí? Por eso es que le hemos llamado un plan piloto. Sí, plan piloto, ¿por qué? Porque es en un medio de transporte específico, pero también porque necesitamos tener una temporalidad de prueba para determinar si la ruta de actuación que se ha desarrollado de forma interinstitucional se ajusta a las necesidades del acoso sexual en el transporte público. Entonces, pues hemos dado como una temporalidad de 3 meses para ir determinando si esta ruta, pues la están usando las mujeres, porque esto que aquí lo que buscamos es que son las mujeres quienes den esta alerta a la policía municipal, determinar si esta ruta pues responde a las necesidades de un transmetro, que de un transporte que tiene una infraestructura como la del transmetro, claro. Que sabemos que luego el reto más grande es replicar este plan, replicar estos esfuerzos en los demás transportes públicos que no tienen la infraestructura del transmetro, que no tenemos cámaras, que no hay paradas controladas. Aquí es, por eso es que el trabajo de concientización es bien importante, porque para poder dar respuesta a esta problemática en los otros medios de transporte, en los demás departamentos de la República, quiere decir que tenemos que involucrar a muchísima más gente y adecuarnos a las dinámicas de las usuarias y de los usuarios de los transportes públicos que hay, puesto que no nos queremos quedar solo con un medio de transporte. Muchas veces nos mencionan los buses rojos, por ejemplo, pero hay buses colectivos, hay tuk-tuks, hay otras formas de transporte público que debemos de atender. Eso para nosotros, pues, es parte de los pasos que vienen. Es uno de los retos más importantes que nosotros identificamos ahorita, bueno, ese es uno. Dos es documentar los casos que inicien con la implementación de esta ruta del plan piloto, porque ahora también tenemos que también tener la capacidad de dar seguimiento a estos casos, acompañar estos casos, seguir trabajando como mesa interinstitucional, puesto que si bien ya lanzamos un plan, pero lanzar el plan quiere decir que ahora viene más trabajo. Así es. Sí, muchas veces armar las ideas y armar los planes es la parte más fácil de todos los procesos, ¿verdad? Entonces ahorita la implementación, seguir con esta coordinación interinstitucional que hasta el momento ha sido fantástica, es ahora con los casos en vivo y en real, que podamos seguir con esta coordinación y ver cómo vamos avanzando. Tenemos que seguir trabajando de forma interinstitucional y multisectorial. Tenemos que seguir impactando, tenemos que seguir midiendo hacia dónde más vamos a llegar. Es importante pues mencionar que toda esta ruta, todo este esfuerzo ha sido meramente de las instituciones con el acompañamiento del observatorio, por ejemplo. No hemos invertido, por ejemplo, en MUPIs, en vallas, o sea, esto es una cuestión que ha quedado solo ahí, pero si queremos impactar más allá, tenemos también que identificar qué más debemos de hacer, qué más gestiones debemos de realizar para pues, poder promover que los medios de transporte público, que el transporte público sea efectivamente un espacio libre de violencia para las mujeres. Entonces, los retos son varios. El equipo de PH, pues, somos afortunadamente un equipo muy fortalecido, donde pues seguiremos promoviendo esto. A nosotros también como institución nos toca una labor también fuerte de fiscalizar también cómo se está implementando esta ruta. Y también pasos es seguir fortaleciendo a las y los agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional Civil, que son, atendiendo a esta ruta, los actores y las actoras claves para poder identificar y poder iniciar con esta documentación de los casos. Sí, a mí en lo personal creo que también me sorprende mucho, sobre todo la respuesta que se ha dado en relación a abordar un problema como el acoso, ¿verdad? Porque no es sencillo, ¿verdad? Que la gente comprenda que efectivamente es una forma de violencia. Y creo que compartía en algún momento con algunas compañeras del observatorio que realmente es muy gratificante para nosotras, ¿verdad? Ver este tipo de trabajo y de coordinación interinstitucional, como decías, con mucho compromiso, ¿verdad? Porque esto es, pues ahora es solo en el transporte, pero creo que puede ser también como el inicio, ¿verdad? De empezar a hablar del tema en muchos otros espacios públicos que son importantes retomar, ¿verdad? Entonces, creo que para nosotras también ha sido una experiencia interesante, un reto también como sociedad civil, ¿verdad? El poder estar ahí y también contribuir en la construcción de este plan. Y pues bueno, esperamos que, como digo, este sea como el inicio de muchas acciones más que se puedan dar como en diferentes niveles y, como decías tú también, en otros departamentos, ¿verdad? Porque también es una realidad que se da en, no solo acá en la capital, en este sector urbano, sino también en los departamentos. Y pues creo que ahí también se puede coordinar a través de las delegaciones, no sé, es como ir buscando esas estrategias, ¿verdad? Sí. Pero de entrada también nosotras creo que hemos hecho mucho a través de los de las redes sociales, ¿verdad? Es otra forma de ir impulsando, de ir visibilizando este tipo de campañas, de viralizarlas, ¿verdad? Sí. De al menos dejar ahí sobre la mesa el problema del acoso en el espacio público, el acoso sexual, o sea que es una realidad que se da, ¿verdad? Nombrar esas cosas, ¿verdad? Porque lo que no nombramos no existe, como dice la consigna feminista, ¿verdad? Entonces creo que sí es como una posibilidad de utilizar todas esas herramientas que tenemos a nuestra disposición y que de repente no requieren de muchos recursos, ¿verdad? Eso es súper importante, la utilización de los medios que ahora tenemos a nuestro alcance, las redes sociales. Se ha demostrado en la historia reciente de nuestro país, tienen un impacto grandísimo y efectos grandísimos y alcances inalcanzables, vamos a ponerlo así. Todas las instituciones o gran parte de las instituciones que forman parte de la mesa han utilizado las redes sociales como una herramienta para la socialización del trabajo que estamos realizando. La Municipalidad de Guatemala ha dicho, bueno, lo que podamos, los espacios que sean de la Municipalidad y del Transmetro están a disposición. Aquí yo vuelvo a resaltar, no estamos invirtiendo de dinero, no hemos hecho estas gestiones que siempre, muchas veces en el Estado, como una de las grandes limitantes del Estado es el dinero. Muchas veces dependemos de la cooperación, por ejemplo. Y este ha sido un ejemplo, para mí este es un ejemplo muy, muy bueno, donde no hemos invertido o donde no hemos buscado fuentes externas de financiación, sino hemos identificado las fortalezas que hay en cada una de las instituciones. Por ejemplo, es algo que mencionábamos cuando se hizo la presentación pública, que el video que ha circulado en algunas redes que forma parte de este plan fue desarrollado por una practicante de diseño que está en el Ministerio Público, por ejemplo. Nosotros como PDH pues fuimos ofreciendo los diseños de la ruta. La Municipalidad de Guatemala nos ha ofrecido los espacios del Transmetro. Las demás instituciones han estado apoyando con las redes. O sea, ha sido todo un trabajo de poner sobre la mesa las capacidades y fortalezas que hay a niveles institucionales para contribuir a que esto vaya funcionando. Entonces, sí, nosotros seguimos reconociendo el compromiso y los esfuerzos de todas las instituciones que integran la mesa y ponerlo como ejemplo, esperando que también esta iniciativa, que si bien ahorita la tenemos como un plan piloto en el Transmetro, pero si desde ya en otros departamentos esto le sirve como un ejemplo para que a niveles locales empiecen también con sus planes pilotos contra el acoso en el transporte público, sería buenísimo. El acompañamiento de PDH lo pueden tener en cualquier departamento, pero por ejemplo este ejemplo con la Municipalidad de Guatemala, que se pueda replicar con las municipalidades locales, departamentales, municipales, o sea, que pueda haber estas iniciativas también, tomando como ejemplo esta iniciativa que se tuvo a nivel central, si lo queremos poner de esta forma, pero que pueden haber estas réplicas sin necesidad que esperemos, si lo queremos ver así, a que esperemos a ver cómo funciona el Transmetro. Si desde ya se pueden o quisieran intentarlo, pues aquí está lo que nosotros también podamos acompañar desde PDH. Y si todas, en todos los departamentos, podemos empezar ya a llamar la atención sobre una problemática que se llama acoso sexual callejero, ¿sí? Podemos también evidenciar que el acoso sexual callejero puede ser el inicio de situaciones de violencia más graves. Así es. Entonces, ese es un llamado que nosotros hacemos desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos, es que involucrarse de forma activa en estas situaciones de acoso sexual son cuestiones transformadoras para la sociedad, donde lo que garantiza es espacios de convivencias pacíficas, de verdad, promover espacios de democracia, si es que podemos hablar de democracia, pues situaciones de democracia y de participación, y generarnos y concientizarnos todos y todas como actores para la prevención de cualquier manifestación de la violencia contra cualquier persona. Así es. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotras el día de hoy. Creo que se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos que terminar la entrevista que tenemos el día de hoy, pero sin duda creo que vamos a seguir compartiendo espacios contigo a través del programa Saca la Voz del Observatorio. Y pues bueno, vamos a un corte musical y volvemos. Música. inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Estamos de vuelta en el programa Saca la Voz del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, no nos queremos ir sin aprovechar este tiempo también para continuar con este segmento que creemos que es importante, que es el ir como contando nuestras historias en relación al acoso que hemos sufrido, ¿verdad? Efectivamente, el sacar la voz, ¿verdad? El ir visibilizando el acoso como un problema de violencia contra las mujeres. Y bueno, hoy está aquí conmigo Lu. Lu también es voluntaria del observatorio y pues ella nos va a compartir esta vez su testimonio, su experiencia de acoso. Hola Lu, bienvenida. Hola Tilly, gracias. Pues sabemos que no es fácil, ¿verdad? O sea, a todas creo que nos ha tocado vivir la experiencia del acoso callejero en diferentes circunstancias, de diferentes formas, pero también hemos encontrado que una forma de lidiar o tratar de como de expresarnos es contar esas historias, ¿verdad? Saber que no estamos solas y que efectivamente es un problema que vamos a ir, digamos, abordando de diferentes formas. Entonces, Lu, no sé si nos querés contar alguna pues de esas experiencias que te marcaron, ¿verdad? Que digamos, han sido como importantes también en el sentido de que decís, no, esto no me puede seguir pasando, no puede seguir pasando y es necesario sacar la voz. Exacto. Va, te voy a contar, o más bien les voy a contar cuál fue como mi primera experiencia de acoso, que en realidad yo no sabía que era un acoso, o sea, qué estaba pasando. Y me di cuenta que sí realmente me había marcado un montón, porque en el observatorio cuando empezamos a hacer este proyecto, pues cada quien iba a dar o escribir más bien su testimonio, que por cierto en la página pueden encontrar una sección donde hay testimonios y pues todas las colaboraciones que hemos tenido. Y me di cuenta que la vez que más me había marcado, o la primera vez que yo sufrí este acoso, fue alrededor de los 7 años. ¿7 años? Sí. O sea, y me di cuenta después que dije, bueno, lo escribí y cuando mandé el mail, uy, fue como una liberación de verdad. Uh-huh. Y yo lloraba y lloraba y llegó mi pareja y me dijo, pero ¿qué te pasó? Y yo ni siquiera le podía contar uh-huh. porque siempre había tenido como que esa culpa, como que era mi culpa, una vergüenza horrible. Pues todo fue porque yo me iba en bus a mi colegio y era como súper de madrugada cuando yo me iba. Habíamos solamente dos niñas en el bus. Ella era mucho mayor que yo, iba atrás y yo iba hasta adelante. En eso un semáforo nos dio rojo, paramos y yo vi a un tipo en una parada uh-huh. y era un señor ya grande y yo volteé y lo vi. Cuando el tipo me vio, se bajó el zipper, se sacó el pene y empezó a tocarse. En ese momento es como, imagínate, yo estaba en preprimaria y yo sentí un como balde de agua fría uh-huh. encima y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Total, bueno, el bus arrancó, el tipo siguió viéndome hasta donde llegó y yo en ese momento que vos decís, ¿qué hago? Miro, grito, lloro. Sí, no sabes qué hacer. Nada, nada, nada, nada. Aparte de todo, yo estudié en un colegio de monjas desde chiquitísima y era como, joder, a nosotros no nos hablan de eso. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué está Ajá. haciendo el tipo tocándose y viéndome a mí? Yo tuve la culpa. Bueno, arrancó el bus y yo me sentía tan triste que yo empecé a llorar. Pero bueno, pasó, llegué al colegio todo el día con eso en la cabeza, después llegué a la casa y no se lo dije a nadie. O sea, ¿te aguantaste? O sea, me aguanté y decía, bueno, pues eso pasa, o yo lo busqué, o yo lo vi mal, o él está loco, pero, o sea, imagínate que, y no, o sea, no se lo había dicho a nadie, y decía, ay, no, eso, después conforme vas aprendiendo uh-huh. y decís, bueno, ya vas creciendo y tenés un poco más de conciencia de tu cuerpo, de cómo llamas la atención, claro. ya decís, ah, bueno, esto es acoso, pero, o sea, sos una niña y te pasan estas cosas. Sí, sobre todo, digamos, esa carga de culpa que a la larga siente una, ¿verdad? Como que una hubiera sido como la causante de eso, el no saber qué hacer, el no saber cómo nombrar eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vos en el fondo sabías que eso no estaba bien, ¿verdad? Que te estaba incomodando, que estaba te estaba agrediendo, ¿verdad? Pero es como esa impotencia de no, efectivamente, no haber podido sacar la voz y haber dicho, esto me pasa, esto vi, esto siento. Sí. Y yo creo que por eso es importante que se digan más testimonios porque y de informar también a las niñas y que eso está mal, que eso uh-huh. no se debe y que tienen derecho a decir no, o sea, ahí sí queda sacar la voz. Claro, y es como es dar ese chance de sacar todo eso que sentís, ¿verdad? Que al final también te hace como mucho daño, ¿verdad? Y yo creo que también las invitaríamos y los invitaríamos a que si ustedes tienen sus testimonios y los quieren compartir con nosotras a través de nuestra página web, lo pueden hacer ingresando a www.ocacgt.org, ¿verdad? Uh-huh. También por el Facebook, Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala, y en el Twitter, @ocacgt. Porque es importante, digamos, utilizar todas las herramientas que tengamos para hacer esto visible, ¿verdad? Para Exacto. que sigamos evidenciando el problema del acoso callejero en Guatemala y para ir también creando estas redes de apoyo, ¿verdad? Que también creo que nos ha servido mucho a quienes participamos dentro del observatorio, ¿verdad? Y a plantear también nuevas estrategias de cómo ir visibilizando el problema. Bueno, gracias, Lu. Por compartir tu testimonio con nosotras el día de hoy. Y bueno, vamos cerrando ya este programa. Agradecemos esta vez al Centro de Políticas Públicas para el Socialismo CEPAS, que nos ha prestado su equipo, sus instalaciones para poder grabar el programa de hoy. Y al mismo tiempo también a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, por el espacio de la Franja Feminista. Y los invitamos a escuchar el próximo viernes la Franja también. Así que gracias y hasta pronto.